En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Asociación de Hombres Separados de Talavera, de la mano de José Antonio González. Él es el presidente de la misma. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos a tu programa. José Antonio, cuéntanos, ¿cuándo se creó la asociación? Pues mira, la asociación se creó en enero del 96, de 1996, se creó en Madrid y desde enero de este mismo año estamos ya de continuo aquí en Talavera para poder atender a todas las personas que necesiten nuestra ayuda. ¿Por qué se crea? Pues se crea en un momento en el que la ley del divorcio en un momento se crea pero solamente para hombres, ¿sabes? Es por el tema de que la ley del divorcio, pues siempre había una de las dos partes que salió un poco perjudicada. Afortunadamente con el cambio de los tiempos y con el cambio de la ley, ya se atiende tanto a hombres como a mujeres. Entonces, porque la problemática ya para los dos es la misma. Y entonces se creó por ese fin, el ayudar a la persona más desfavorecida que vive en ese momento en el procedimiento de divorcio, que en este caso era el hombre, pero ya te digo, a día de hoy ya no se atiende tanto a unos como a otros. ¿Podríamos decir entonces que en los tiempos de ahora en los que estamos el objetivo principal sería la atención tanto a hombres como a mujeres en caso de divorcio, no? Sí, porque es que realmente la problemática ya está tanto para unos como a otros. Ya date cuenta que, por ejemplo, ya se está implantando cada vez con mayor frecuencia el tema de la custodia compartida, que era uno de los problemas que antes podía tener el hombre, es decir, el que la custodia siempre o casi siempre era para las madres. Por tanto, el haberse equiparado el tema de la custodia compartida, que ya se va implantando, pues la problemática ya un poco está más o menos repartida y los problemas que tienen tanto unos como otros son prácticamente iguales. ¿Quiénes componéis la asociación? Pues somos una junta directiva y obviamente también pues contamos con los asociados. Y en cuanto a profesionales que luchan día a día por llegar a acuerdos entre mamás y papás en esto que estabas hablando del divorcio. Contamos con un grupo de abogados, son profesionales colaboradores, con abogados, con detectives y con un gabinete psicológico. ¿Son personal voluntario? Están aquí en la asociación y obviamente, el funcionamiento es que intentamos, o el objetivo que tenemos es que, como estos procedimientos entendemos que son procedimientos caros, el objetivo que nosotros tenemos aquí en la asociación es que estos procedimientos sean lo más baratos posibles. Y dentro del precio, que si le hace el más barato que podamos, también está abordando bastante facilidad de pago para intentar llegar a todo el mundo, debido a la situación actual que hay y que no todo el mundo podría permitirse a lo mejor de contratar un abogado. Pues nosotros intentamos llegar a ese tipo de gente poniéndole un precio barato y dándole bastante facilidad de pago. ¿Cuáles serían los servicios ahora mismo que estáis ofreciendo? Los servicios que estamos ofreciendo, en cuanto a abogados, estamos dando asesoramiento en procedimientos de familia y todo lo que todo esto engloba. Es decir, hablamos de modificación de medidas, custodia compartida, impago de pensiones, divorcios, incumplimiento del régimen de visitas, denuncias, tanto en civil como en penal. Y luego, además, algunos casos que ya se nos están planteando, debido también a la situación, como te comentaba antes, había algunos que también vienen, a lo mejor que ya le hemos llevado algún tema de divorcio, que le han despedido de la empresa, también un poco ahora tenemos alguien especializado en temas de divorcios, de divorcios y de despidos, y a la vez también estamos tratando algún tema de herencias. ¿Dónde? Y eso es en cuanto a abogados. Sí. Luego, los psicólogos son expertos en familia, en temas de familia, atención al menor y atención a los padres que se han divorciado. Y luego tenemos un detective depende de qué casos, pues hay gente que se utiliza sus servicios para demostrar una serie de cosas. ¿Dónde os podemos encontrar? Nosotros estamos en Talavera, como te comenté antes, estamos en la Avenida de la Constitución, en el número 14, en el primero A. Esto está, para que la gente nos pueda localizar bien, entre Aqualia y el BBV. Y luego, pues en el número de teléfono, que es el 640-2294-62. También estamos en Facebook, en nuestra página de Asociación Hombres Separados Padres, o luego también tenemos otra que es Asociación Padres Separados de Talavera, en una dirección de correo electrónico que es Asociación de Padres Separados talavera@gmail.com. Hace unos días el Supremo negaba a un padre una custodia compartida con 2 días de alternos en la casa paterna. El tribunal consideró que la pernocta de 2 noches no consecutivas en la misma semana no es el régimen más apropiado atendiendo a las necesidades de los menores, tanto personales, escolares. ¿Crees, desde vuestro punto de vista profesional, que los menores no tendrían estabilidad? ¿Qué opinión nos supone esta noticia? Vamos a ver, cuando nosotros hemos visto la noticia y, bueno, yo he hecho un pequeño estudio, ¿vale?, para saber un poco los días, porque el tema de la custodia compartida es se creó con el fin de que, pues, que en caso de separación matrimonial o de divorcio, ambos progenitores que ejerza la custodia legal y siempre en igualdad de condiciones y de derechos y de deberes sobre los menores, ¿vale? Atendiendo, por ejemplo, a esta custodia compartida planteada, pues si, por ejemplo, hacemos un cálculo sobre 2 semanas, serían 14 días, tanto el padre como la madre tendrían los mismos días de custodia, es decir, serían 7 y 7. ¿Es lo que ha podido pasar en este caso o qué es lo que nosotros podemos entender que ha podido pasar en este caso? A lo mejor, como no son la custodia compartida que se está concediendo a día de hoy, o por lo menos las fórmulas que se están planteando es que sean, por ejemplo, días consecutivos, a lo mejor estamos hablando de 1 semana o 15 días con el padre o otros 15 días o 1 semana con la madre. ¿Qué ha podido pasar en este caso? Que a lo mejor, como estamos hablando de días alternos, que no son días consecutivos, se ha podido creer que a lo mejor a los menores eso no les estaba beneficiando. Nosotros siempre defendemos que, por ejemplo, en tema de custodia compartida y demás, siempre sea en beneficio del menor. Es decir, si esto a los menores se cree que les está perjudicando, pues a lo mejor ha podido ser la resolución del juez. Estamos a favor de la custodia compartida porque creemos que es la mejor fórmula. A lo mejor sería estudiar esta nueva variante que a lo mejor no se está dando en los juzgados, es decir, una custodia compartida con días alternos, porque te digo, lo más normal es siempre custodias compartidas con días consecutivos. Por tanto, si yo en este caso a lo mejor pues lo que habríamos hecho sería ver si los menores estaban de acuerdo con esta fórmula o no estaban de acuerdo, para saber si es beneficiosa para ellos o perjudicial. Cambiando un poquito de tema y centrándonos más en vuestra entidad, ¿necesitáis algún recurso material o económico o ambos en la entidad? Naturalmente. Es decir, estamos hablando que nosotros nos autofinanciamos, por así decirlo, con una cuota simbólica que se le cobra a los asociados y con lo poco que se pueda sacar. Entonces, obviamente, todo lo que sea ayuda para poder seguir manteniendo este servicio, pues nos viene fenomenal, claro está. ¿Cómo se podría colaborar con vosotros? ¿Cómo se podría colaborar con nosotros? Pues bueno, pues obviamente, hombre, por ejemplo, la oportunidad que nos habéis dado el ofreceros esta entrevista y participar en tu programa, pues para tus oyentes nos va a dar un poco más a conocer, ya que obviamente todo esto se basa también, como todas las cosas, ¿no?, en publicidad. Los recursos que podemos destinar nosotros a publicidad pues son más bien escasos, pues porque la verdad es que, ya te digo, todo lo que se destina, pues se destina pues un poco para mantener los gastos de la oficina. Entonces, el darnos a conocer, el que la gente nos conozca, el que la gente sepa cómo funcionamos y saber lo que podemos ofrecer y cómo les podemos ayudar, que creemos que la verdad que a día de hoy pues es un servicio que, por ejemplo, toda la gente que estamos atendiendo pues le está pareciendo bastante interesante. ¿Aproximadamente cuántos son los usuarios con los que venís trabajando y en qué casos hay más demanda? Pues a día de hoy, ¿qué decirte? Ahora mismo, a día de hoy, tenemos, por ejemplo, casos, te hablo, por ejemplo, de casos pendientes de resolver, de que todavía, por ejemplo, ya está el trámite iniciado en el juzgado, se haya celebrado a lo mejor algún juicio y todavía no estemos pendientes de sentencia. A día de hoy, por ejemplo, en este año estamos hablando de unos 35 o 40 casos pendientes de resolver. De los que nos falten, pues salir la sentencia. Obviamente hemos atendido a más gente, ¿no? Pero de los que nos falte un poco, así por saber qué es lo que sea o lo que ha decidido un juez, o al final cómo va a salir su procedimiento, estaremos hablando entre eso, un número yo creo que calculo entre 35 y 40. Y los casos, pues eso, lo típico, divorcios, modificaciones de medidas, algún incumplimiento de régimen de visitas, algún impago de pensiones también tenemos. Es un poco el pan nuestro de cada día, por así decirlo. Supongo que si nos remontamos al año pasado, al año 2015, se supone que los casos son similares y el número de atenciones puede que todavía esté pendiente, como comentabas. Sí, claro, porque los procedimientos no se resuelven un día para otro, obviamente. Los juzgados tienen muchísimos más casos. Entonces, también tenemos pendientes del año 2015. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de los datos que te he facilitado antes, que hemos estado hablando del año de este año, del sí. 2016, ¿no? Sí. En cuanto al 2015, sí que es verdad que son menos los que quedan por resolver. Bueno, a lo mejor estamos hablando, yo qué sé, de 5 a 10 casos los que todavía no tenemos sentencia. Y en cuanto a las actuaciones que hayamos hecho en el 2015, sí que verá que a lo mejor el 2015 fue un poquito para nosotros, fue un año de transición, de establecernos ya aquí definitivamente en Talavera, y a lo mejor un poco pues, como todavía no estamos aquí establecidos, pues todavía la gente de Talavera no nos conocía, pero más o menos haciendo un cálculo, ¿qué te puedo decir? 150, 200 personas, o a lo mejor algo más, posiblemente salga siempre de algo más. ¿Contáis con algún tipo de apoyo económico por parte de la Administración? A día de hoy no. Estamos pendientes de todo lo que pueda salir, porque toda ayuda siempre es bienvenida, pero a día de hoy por parte de las Administraciones públicas no recibimos ningún tipo de ayuda, por lo menos nuestra asociación. José Antonio, pues ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Bueno, lo primero es agradeceros la oportunidad que nos habéis prestado, porque de esta manera un poco creemos que una radio como la vuestra y la empresa que la que representáis, pues un poco nos da facilitar las cosas para darnos a conocer. El mensaje, pues, hombre, yo siempre decimos lo mismo, nosotros siempre lo que intentamos mirar es por el bien del menor. Obviamente, aunque en los momentos que a lo mejor que se puso una ruptura matrimonial, siempre se puede pensar en otro tipo de cosas, nosotros siempre estamos diciendo que los menores son los más importantes, porque parece que no, pero son la parte que más sucede dentro de un divorcio. Un niño que vea que sus padres se separan y que el padre o la madre tiene que abandonar el domicilio conyugal y que le va a ver ya durante determinados días a la semana, pues para él es muy duro. Entonces siempre es prestarle especial atención. No prestemos mucha atención al dinero, ni a las casas, ni a los coches, ni a cómo repartimos los bienes, sino que vamos a pensar que si a una pareja no se entiende, que puede pasar, obviamente, como es normal y como que no todo el mundo está condenado a entenderse, por así decirlo, pero vamos a prestar que ese divorcio o esa separación, vamos a hacerlo de la mejor manera para que el niño sufra lo menos posible. Es decir, dentro de que ya obviamente es muy duro el verse separarse de sus padres, pero vamos a hacerlo de la mejor manera para que el niño se pueda encontrar a gusto y no sufra tanto el ver la separación de sus padres. Y luego otro tema obviamente candente, como es la violencia de género. Nosotros estamos totalmente en contra de la violencia de género y creemos que es un problema que, concienciando un poco a la sociedad y concienciando un poco a la gente y pensando dos veces las cosas, habría que disminuirlo, porque es un problema realmente grave. Es decir, estamos hablando de que los números que se están dando, los maltratos que se están dando, las noticias que salen continuamente en televisión, pues yo creo que si nos concienciamos un poco entre todos, conseguiremos que este problema, pues al final, ya no exista. José Antonio, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Gracias a vosotros, ya te digo, por haber contado, por habernos hecho partícipes de tu programa, y bueno, pues ya sabéis dónde estamos y que por cualquier cosa, pues no dudes en llamarnos. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.